No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Y mientras escuchábamos a Fito Páez, anunciábamos un poco las fechas y las presentaciones que va a hacer en diferentes partes, no solo de la Argentina, sino también por Latinoamérica, veíamos que se acercaba del encuentro que estuvo realizando hace poquitito. Parece que estuvieron buceando por su cabeza, eso dicen. ¿En serio? Eso dicen. Ah, bueno, nos va a explicar ahora con cierto detalle de qué se trata. Si la voz me alcanza, lo voy a presentar y no me muero antes. Eduardo Sacheri, gran escritor aquí con nosotros. Gracias por estar acá, Eduardo. No, al contrario, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esto de bucear en tu cabeza, bucear en la cabeza de un escritor? Tom Lupo parece ser que fue el buceador. Bueno, tengo una cabeza bastante grande, ¿viste? Bien, bueno. Entonces, no aparentemente, pudieron bucear bastante. No sé si da para que Tom Lupo se meta en tu cabeza, no sé si bueno, tan grande. Es otro también que está bien provisto de testa. Muy bien. Nah, estuvimos charlando ahí con mucha gente de esto del oficio de ser escritor y estas cosas que siempre son tan interesantes para nosotros los lectores, digo, que creo que somos una comunidad tan grande, ¿no? De dónde salen las historias, cómo te pusiste a escribir, son siempre temas que nos convocan. Y en vos, digo, ¿qué es lo que te convoca habitualmente para la utilización de la palabra? Mira, yo creo que engancho en la escritura un modo de entender mejor mi propia vida. Suena súper pomposo, pero al mismo tiempo es sencillísimo. Digo, cuando vos ves una película, lees un libro, escuchás un tema musical que te impacta, salís distinto a como entraste. Salís mejor, más reconciliado con la que te toca, con la que te toca vivir. Y escribir no es más que convertir eso en una profesión, o en todo caso, llevar el hilo de lo que estás leyendo hacia lo que vos tenés en la cabeza. Viste que a veces uno como lector va hacia donde el autor lo lleva, inevitablemente. Bueno, como escritor es cortar esas amarras y tomar el timón vos del asunto. Yo lo entiendo así al menos. Estaba pensando y recordando lo que escuchábamos de García Márquez, hablando de después de 100 años de soledad, es decir, cuando algo toma un estado tan público, tan masivo, y a vos te ha pasado, ¿qué pasa con el después de ese escritor? Si hay una exigencia mayor, si no la hay, si no importa lo que pasó con el libro exitoso anterior, ¿cómo es esto? Mira, yo soy licenciado en historia, terminé escribiendo ficción de chiripa. De repente me convertí en escritor profesional, entre comillas, más de chiripa todavía. Me metí en el mundo del cine, digo. Es una serie de circunstancias muy felices, pero muy azarosas. Entonces, creo que lo peor que puedo hacer es tomármelo en serio, en el sentido de, ah, no, pero si con El secreto de sus ojos ganamos un Oscar ahora, hay que hacer tal cosa. Y no, creo que lo importante es seguir haciendo lo mismo de, ¿me hace feliz escribir? O, bárbaro, listo. Y si el libro que sigue o la película que sigue le va bien, genial. Porque hay algo que es cierto. A mí no me da lo mismo que la gente me lea que no me lea. Pero no por una cuestión de si se venden o no se venden los libros, sino porque la verdad que me da mucho placer que, no sé, estamos en la charla con Tom Lupo, que venga gente. No me da igual. Claro. No, digo porque, viste, hay colegas que te dicen, no, a mí no me interesa. Escribo lo para que mí. Pasa. Escribo para mí. Claro, no, viste. Si no sería meramente terapéutico, digamos, escribir. Claro, a mí me encanta la parte terapéutica, pero me encanta también que sea terapéutico para otro. Que es, eso es lo maravilloso de escribir. Que venga alguien y te diga, ay, leí tal libro tuyo y me encantó por esto y por aquello. Y decís, qué bárbaro, te sentís útil. Una digresión. A ver. Porque vos mencionabas El secreto de tus ojos y yo estaba recorriendo los distintos lugares de este encuentro federal de la palabra y me encontré con que hay un lugar lindísimo, muy lindo, chiquito, como un corredor, digamos, donde están permanentemente proyectándose algunas películas emblemáticas. La Tregua, por ejemplo, estoy recordando en este momento, La Patagonia Rebelde, que también me quedé enganchada, y está El secreto de sus ojos permanentemente como en un sinfín, ¿no? Me parece que es muy lindo ese reconocimiento en este Encuentro Federal de la Palabra a películas que marcaron hitos y en este caso, bueno, tuviste algo que ver. Digo, ¿la viste? ¿Pasaste por ese...? No, ahora de acá me voy para allá y me saco una foto. Ahí, claro. claro. Aquí está El secreto. Acá está El secreto. Yo tengo que ver con esto, claro. ¿Seguís dando clases en el secundario? Sigo dando clases solo los lunes, digamos. Mirá. Hace unos años yo daba, como muchos docentes, 6 millones de horas de clase por semana para... Bueno, ahí te fui a visitar una vez que te hice una entrevista al colegio donde daba clase frente a una plaza. En Ramos Mejía, en Ramos Mejía, sigo en Pontevedra, en una escuela pública de Pontevedra, pero el resto ¿dónde no es porque Pontevedra? Partido de Merlo al fondo. Ajá. Cerquita ya del Partido de la Matanza, un lugar bastante distante dentro del Gran Buenos, bien metido en el Gran Buenos Aires. Imagino que lo seguís haciendo no solamente por una cuestión de dinero, sino por otras causas también. Digo, ¿qué es lo que te sigue llenando de dar clases? Mirá, la verdad que primero que es un muy lindo complemento al laburo de escritor. ¿Viste? El laburo de escritor es muy cerrado, muy hermético, muy hasta casi enfermizo en esto de vos encerrado con tu cabeza y hablando con personajes inexistentes. ¿Viste? Tiene una cosa así. En cambio, la docencia es todo lo contrario, es ver al otro, comunicarte con el otro, establecer un vínculo afectivo como para que aprenda algo, porque si te va a poner, digamos, si no estableces ese vínculo, no hay cosa que puedas enseñar. Y encima es un trabajo que vos sentís que es útil, y esto es un privilegio tener un trabajo útil. Digo, todo trabajo honesto es digno y suficiente. Pero si encima vos sentís que en el laburo que haces le estás brindando algo que al otro le pueda servir, para mí es muy lindo, por eso no lo largo. Y en este juego de recordar y de ser en este momento docente desde hace muchos años, ¿tenés algún recuerdo, algún docente que te haya estimulado como decir, bueno, wow, qué buena esta función? Porque en mí, cuando pudiste reflexionarlo por ahí en el momento que lo estabas viviendo, no tenías conciencia, pero que te haya empujado un poquito a dedicarte a esto. Sin duda, a lo mejor cuando estaba en la facultad estudiando y pensando e imaginándome como un investigador metido en el archivo y no dando clases en secundario, ¿viste cómo pasa? Uno con su profesión se imagina que va a ser una cosa y después termina siendo otra. A lo mejor en ese momento no, pero una vez puesto en la situación de aula, sin duda que hubo ciertos docentes que, por lo bueno o por lo malo que me dejaron, me trazaron una cierta senda. Entonces, te puedo decir, el profe Aguirre del Nacional de Morón, profe de lengua, sin duda, es un ejemplo que siempre positivo para tratar de hacer lo mismo que hacía el tipo. ¿Qué hacía? Una cosita chiquita. Mira, cuando te sacabas un 10, te devolvía la prueba y te daba la mano y te felicitaba antes de darte la prueba. Reconocimiento público. Claro, pero vos te das cuenta que el tipo te lo agradecía. Claro, después te pasa como docente, que a veces lees cada barbaridad que han escrito, que casi es una crueldad que ejerce el alumno. Como si, ¿para qué hablé un mes? Es lo que pensaba mientras te agarra la cabeza. Entonces, claro, yo creo que él agradecía, gracias por evitarme esta tortura intelectual. Está bueno. Mira, es impresionante porque si sigue hablando creo que va a dejar la docencia en 3 minutos, ¿eh? Porque se empezó a enojar con esos chicos que no hacen bien la prueba. Y mirá, no, es que por supuesto que te enoja, pero al mismo tiempo lo seguís haciendo porque bueno, te lo bancás y tiene otro montón de cosas lindísimas la docencia, aún con eso que hacen todo mal, pero digo, la docencia no es solo palomitas blancas y qué felices que somos acá en el aula, ¿viste? A veces te enojás con los alumnos, te enojás con los colegas. Digo, tampoco los docentes somos todos dignísimos trabajadores de la educación que vamos a hacer un país mejor, paremos, y cada uno y cada una. Eso, yo no te iba a pedir de aquellos, ¿para qué mencionarlos aquellos que te dejaron una huella negativa? Pero estaba pensando, viste que hay mitos, ¿no? Y acá que estamos en el Encuentro de la Palabra, Encuentro Federal de la Palabra, viste que todo el mundo exagero, pero mucha gente dice los chicos no leen, los chicos no saben hablar, los ordenadores les están quemando la cabeza, ya que escriben con faltas de ortografía, abrevian todo. ¿Cuál es tu experiencia frente a este mundo de hoy? Mira, mi primera reflexión, es cierto que los chicos leen poco, pero ojo, los adultos también leen poco. No sigamos comprándonos la versión de que, por ejemplo, los docentes leen mucho y los alumnos no. A lo mejor hace 30 años sí pasaba eso, porque los docentes todavía eran muy lectores. Quienes somos docentes ahora, de 30 y tantos, 40 y tantos años, ya somos una generación que ha leído poco, y es un gran problema, porque como una generación que no es lectora contagia el amor por la lectura a la nueva generación. Es un gran dilema y un gran problema que tenemos. Ahora, en cuanto a la no lectura, yo creo que leemos más, o los pibes, digamos, ahora yendo a los pibes, leen más ahora que hace 15 años. Porque me parece que todas las tecnologías de la información han significado un regreso de la palabra escrita. En relación a los pibes que yo tenía en la escuela hace 15 años que veían tele. Está bien, será una escritura fragmentaria, una atención dispersa, todo lo que vos quieras, habrá que ver cómo se enfrenta, pero hoy los pibes cuando están mandándose WhatsApp escriben mucho más que los de hace 15 años, entonces tengámoslo en cuenta también y veamos cómo lo aprovechamos, pero no es todo para atrás necesariamente. Eduardo Sacheri, te quería preguntar, hace un ratito Julia hablaba sobre Gabriel García Márquez y comentábamos un poco, escuchamos la palabra de él hace un ratito, digo, ¿cuál fue tu conexión con este escritor? Mira, fue una conexión muy fuerte. Lo descubrí, me costó entrarle porque el primer libro de él que me llegó a las manos fue Cien Años de Soledad. Y les confieso que al sexto o séptimo buen día que se me cruzaba, yo decía, uy, veo otro más que se llama Aureliano José Arcadio, dejémonos joder con esto. Entonces, lo largué varias veces, pero como me considero un lector responsable, insistí. Pero antes de entusiasmarme con... ¿Pero eras chico? Y tendría 15, 16, ponele. Pero, Crónica de una muerte anunciada. Ese es el que a mí siempre me parece el más lindo de todo. ¿Viste? Cada uno tiene su elegido. Claro. También la película, estaba pensando. Bueno, muchas han sido, sí. Pero no sé si muy feliz esa adaptación. Ese sería otro tema. Pero digo, después El Otoño del Patriarca. Después sí, Cien Años de Soledad. El amor en los tiempos. El amor en los tiempos del color. Ese Florentino Ariza. Por Dios. Realmente lo que aprendí con García Márquez es que la prosa puede tener música. Y que la adjetivación genera un ritmo musical. Y que puede ser un modo de darle vértigo a la historia que pueda ser estupendo. Me parece que no es casual que García Márquez sea indudablemente uno de los más grandes de América Latina. Pensaba en relación a esto que vos decías recién de la película, hay algunas adaptaciones que son un poco tristes o por ahí uno no es lo que se imaginaba. ¿Te pasa a vos después de la película y de lo que pasó con la película y del Oscar, y cuando escribís, pensás de alguna manera en lo que podría ser una adaptación a cine o lo dejás de lado por completo? No, lo dejo de lado y en todo caso, si después viene uno, un director que sí sabe de cine, me dice, che, tengo ganas de, o qué te parece si hacemos, ahí sí me lo pongo a pensar. De hecho, mi última novela, que es Papeles en el Viento, está por entrar a rodaje ahora con Juan Taratuto. Pero digo, fue así. ¿Tuviste que ver con el guión? Hicimos el guión junto también. Sí, a mí la verdad que me gusta. Si me dan la chance, me gusta laburar porque me da miedo de que se aleje. Por lo menos me da miedo que se aleje demasiado. ¿No te pasa a veces como lector que leíste un libro que te gustó, vas al cine y dices, uy, Dios, ¿qué hicieron? Claro. Entonces... Una sola vez me pasó al revés. ¿Sí? Una sola vez me pasó que la película... ¿Te acordás con cuál? Sí, espérate, me voy a acordar, era una película, ya me voy a acordar. Ya va a caer. A ver. No, pero es que pasa, viste, en general, sí, en general entiendo que pueda pasar que te guste, pero es más frecuente lo contrario. Entonces a mí, como lector, te diría, a mí me gusta que los lectores de La Pregunta de Sus Ojos, que fue la original del secreto, claro, o de Papeles en el Viento, se topen con parientes cercanos, porque naturalmente no van a hacer lo mismo, no hay modo de hacer la adaptación exacta, porque por algo es una adaptación, es otra cosa. Y también tiene su valor, ¿no? Que el libro sea diferente a la película. Seguro, y aparte también está el deseo del director. El director es un lector que se construye un mundo en la cabeza y ese mundo no es mi mundo. Y está bien que así sea, digo, yo escribo un cuento, vos lo lees y ya son dos cuentos distintos y así totalmente tiene que ser. Adelante. ¿Salió la película? No, me salió. Ya me va a salir. Puede ser que el próximo domingo busque en internet. Bueno, me llaman y me avisan. Dale, por favor, te esperamos el próximo domingo. Claro. No, pero además es que pensé, qué mala, porque en algún punto, de verdad que no me acuerdo, con la mano del corazón, lo estoy ocultando. Pero después también pensé, qué injusta, porque tal vez voy a bajarle puntos a un libro que además fue muy exitoso. Entonces ahora se está censurando. Claro, entonces, pero no me acuerdo, me te juro. Sé que es una autora mujer. Quiero saber. Hasta ahí me acuerdo. Yo me pasé. Pero ¿en qué andas vos ahora? ¿Qué estás escribiendo? Además de dar clases y todo eso. Mira. Por el tema de la película está ya. Terminando algunos detallecitos del guión para Papeles en el Viento. Terminando la corrección de una nueva novela que se publica para el mes de junio. Y bueno, ya con eso bastante suficiente. Y también seguro que ahora viene el Mundial y voy a escribir para algún medio, ¿viste cómo es eso? De, bueno, porque tenés una carga muy futbolera en todo lo que haces, digo, ya desde los inicios. Y me gusta mucho y medio como que es una buena oportunidad de juntar el mundo futbolero con una cosa más literaria, vinculada con otras cosas que a mí me gusta esa posibilidad. Entonces nos encantaría, si ya tenemos, si tenés esa presencia futbolera, que nos hagas algún anticipo de cómo es Argentina. Me acordé. Volvamos a esto. Tengo que confesar, no voy a estar macaneando. Acá me acercaron el nombre, pero seguro que Laura Giussani coincide conmigo. Mirá, estamos cómplices. ¿Cómo sabe Laura lo que vos pensaste? No me acuerdo el nombre de la autora ahora. Es esa intuición femenina, Laura Esquivel. Gracias. Como agua para chocolate. Ahí está. Yo digo Laura Esquivel de memoria. Espero que sea Sacheri, así. ¿Vos viste el papel? ¿Vos viste el papel que venía o también intuiste? No, participo de la intuición femenina. Pues yo, están todos conectados y yo estoy en otra, digo, me falta wifi a mí. Ahora creo, mirá vos que me parece, que el tema de la película, el realizador es el esposo, o por lo menos en ese momento era el esposo de Laura Esquivel. Entonces yo primero vi la película, me pasó eso también, sí. Y me compré la película, compré, pero total, me encantó. Y después cuando leí el libro dije, ¡ay! Ya. Como que el libro no tenía la fuerza que tenía la película. Es muy linda la película. El libro no lo leí, pero claro. Pero ves, ahí hay un desafío porque... Tenemos una telefónica. Está Esquivel en el del otro lado que te va a saludar, Julia. A ver si está... Por eso decía, no quiero... No, le decimos, mira, primero no se acordó de vos. Claro, no se acordó del nombre del libro. Soy un horror. Son amigas. Son amigas con Esquivel. Y además en el encuentro federal de la palabra. Un papelón. Hagamos el encuentro nacional del lapsus. Claro, o de la conexión extrasensorial, te diría. Sacheri, nos queda el comentario sobre fútbol, por favor, que ha sido cortado por este comentario. Sí, de la Argentina. Mirá, ¿cómo la ves a Argentina? La veo bastante partida en dos en cuanto a... Es un equipo atacando y otro defendiendo, no estoy diciendo nada desconocido para los futboleros. Los veo no llegando en el mejor nivel a los jugadores, aún a nuestras estrellas. Pero, viste que todos los futboleros tenemos un extraño circuito mental. La vez que mejor llegamos, que fue en el 2002 con Bielsa, nos volvimos en primera vuelta. Me parece que por nuestro modo de ser a los argentinos, estoy generalizando, nos viene mejor esto de ir medio de punto y con crítica a las espaldas y hasta con un poquito de fastidio de les voy a tapar la boca a todos estos. Me parece que eso genera una interesante rebeldía que me deja más tranquilo, pese a todo, que, como te digo, ir de banca de nos comemos los chicos crudos y a ver, decime a qué hora es la final y te espero Brasil en la final. Todo mal, eso me preocuparía más. Sí, claro. Mira, el comentario deportivo tuvimos todo, ¿eh? ¿Los podemos exprimir con algo más a Sacheri? Porque ya no le quedó nada para decir pobre. No, mirá que Sacheri se tiene que ir a buscar a su vieja y a su suegra para festejar la Pascua. Es así verdad. Que vamos a tener que ir cortando. Bueno, mirá, entonces te damos un poquito de torta de Pascua, si querés, para que lleves. Llevo. Te la podés llevar. Me ahorro comprar un lemon pie, que tenía orden de mi mujer de comprar un lemon pie de camino. Bárbaro. Eduardo Sacheri, un genio. Muchísimas gracias. Gracias por la onda. A ustedes, chicos. Un placer. Eduardo Sacheri, aquí en Muy Buen Programa. Thank you.